Love Night FM, The Procaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Love Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Love Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Bongo. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Reggae music original do coração. Dub player Araquara, Monkey Giant, Zona Leste. Damos graça pela vida, pelo respirar. Yes! Eu já lhe disse, não viva sua vida à toa. Não viva seu tempo observando o que é de outra pessoa. Na vida há dois caminhos, mas só uma opção. A bondade, a maldade, a luz, a escuridão. Nunca combine o que é de outra pessoa. Na salva da troca, não creto, duvido, é macho. Estimados a aceitar uma vossa democracia que nos impede de sonhar. Saiba que isso é estratégia. G8 e União já estão tramando qual a próxima tragédia. Nova ordem mundial, semeando mal nas novelas. You know what the system I do? Money is a terrible thing. Make one weep while the other wala wala wala wala. Kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up, kick up. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya se transmite este Dub Night número 123. Estamos aquí, recuerden ustedes el teléfono en cabina 6281-5468. Este Dub Night 123 lo comparto con Moreno Mr. Brown. ¿Qué tal, Moreno Mr. Brown? ¿Cómo estás? Hola, Oso, buenas noches. Buenas noches a toda la pandilla que nos escucha como todos los martes. En este número 123, como siempre, tendremos música y también mucha información. Y pues bueno, estuvimos escuchando un poco de música brasileña, ¿no? Un poco de Dub Attack y un poco de Digital Dubs. Pues bueno, lo recordamos que estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mandamos un saludo a todos los programas que también anteceden y están aquí en la estación. Y pues bueno, vamos a comenzar con un poco de música, ¿no? Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por www.radiozapote.org, 102.1 de FM, XHRZ. También tenemos la Dub Cam en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com, donde cada semana publicamos cosas, a veces agregamos los programas pasados, donde usted puede consultar. Hay una sección para el programa pasado, ahí en el blogspot también está la sección de Dub Free Mumia. Bueno, hoy en este día 19 de agosto, ya estamos muy contentos de entrar en la frecuencia de la Radio Zapote. Hoy vemos la cabina con una renovación también para la gente que por ahí ve la Dub Cam, ¿no, Moreno? Sí, pues por aquí ya anda un par de mantas aquí en la cabina. Y bueno, también en las otras cabinas también ya se está remodelando. Y también aprovechamos para invitarlos a que visiten las instalaciones de la radio, ¿no? Y que también vengan a tomarse un café aquí en el Café Rizoma con el buen Semas. Ahí pueden tomarse un café, pueden venir a checar el internet, ¿no? A escuchar un rato la radio, a compartir un poco con la pandilla que pues aquí anda chambeando. Para todos los que busquen a la Radio Zapote en redes, la Radio Zapote tiene Twitter, tiene página oficial de Facebook, tiene también Skype y, bueno, el Gmail, zapote.radiolibre@gmail.com, para también, si usted desea, pues aquí en la estación, manifestar alguna sugerencia respecto a la programación, crítica, duda, pues será bienvenida, ¿no, Moreno? Sí, ahí están los canales para compartir ahí toda la información, como comentas, críticas, sugerencias, pues ahí estamos para también compartir con ustedes, ¿no? En el día de hoy tendremos música, mucha información sobre lo acontecido el fin de semana, que estuvimos muy ajetreados con lo del estreno del disco de Dub Command. Y bueno, música nueva tendremos hoy, música nueva de Sly and Robbie, Mexican Stepper. Vamos también a tratar de poner algo de lo nuevo de No Name Dub de Argentina. En fin, hay pues muchas cosas, Moreno, en este número 123. Sí, también queremos recordar el canal del YouTube, ¿no? También ahí por ahí pueden checar, aparte del Blogspot, también podemos, ya tenemos un respaldo de algunos videos ahí en la página del YouTube, ¿no? Ahí pueden checar algunos videos. Desde conciertos también hay unos especiales del Dub Night. Sí, de esto y más vamos a hablar ahorita en el próximo segmento de las redes sociales del Dub Night. Vamos a escuchar esta canción, lo nuevo de Zion Train 2014, Permanent Pressure. Look like from Winpower, some never get no true talk. all poor people pocket when we are rich better. The world that war run the system, them a don't press up. Them just a put more pressure in at the people them tire. And what a day when the tire can't take no more pressure. It gonna cause a explosion, a big exposure. We even see them a write about this in a the newspaper. Soon revolution all over. Es un entrenador personal para tu cerebro. Hemos diseñado un programa a tu medida basado en la neurociencia de alguna... Bueno, después de escuchar a Fita Guarri y Zion Train, regresamos a este número 123. Este fin de semana tuvimos un fin de semana ajetreado, pues estuvimos cubriendo todo lo relacionado al primer álbum de Dub Command. Y bueno, este se nos hizo necesario, pues, darle seguimiento a este, pues, a este hecho por el... Bueno, por la razón de que son una banda mexicana, ¿no, Moreno? Y lo que está hecho en México también está en busca de alcanzar... Es un protocolo de cosas bien hechas, ¿no? Sí, y en apoyo y pues dándole fuerza a todo esto que comentas, porque son buenas bandas, tienen buen sonido, pues hay que también darle la importancia que se merecen. Y pues bueno, nosotros en esta labor ahí apoyando a la banda del Dub Command, ¿no? Que también mandamos saludos, felicitaciones por esa presentación. Que por cierto estuvo muy bien, ¿no? Muy agradable ahí en el Cultural Roots con la presencia de Vince Black, ¿no? Un gran músico y bueno, la fiesta entera, ¿no? De lo que bueno, ellos querían celebrar después de muchos años, 10 años de fundación de la banda, después de varios años de producción del disco. Y lo único que querían es como celebrar, ¿no? Sí, pues un trabajo que ya tiene, como comentas, bastante tiempo y pues ahora se ve pues cristalizado en este disco, con pues una inversión de trabajo bastante, ¿no? Ahí que tuvimos la oportunidad de observar y de también tener aquí en bastantes ocasiones a esa pandilla. Así es, pues estamos aquí resolviendo algunos problemas que tenemos, pero estamos seguros de que, bueno, estamos en la frecuencia de Radio Zapote, pero lo más seguro es que usted tenga que ingresar ahí al Dub Night, al blog de Dub Night, para que pueda seguir nuestra señal. Ahora la cuestión es que, pues fíjense que se han venido algunos cambios al interior de la página del blog Spondo del Dub Night, y ahora tenemos lo que es, pues son dos canales, ¿no, Moreno? Sí, ahora estamos integrando este otro canal, pues ya que para que pues haya un poco más de espacio y pues también pues fluya un poco más la información, ¿no? Porque ya se estaban saturando el canal anterior. Ahora lo que estamos buscando también es en un futuro hacer pues transmitir sesiones en vivo, ¿no? Sí, pues es un intento ahí que pues ya venimos haciendo con la pandilla desde hace un rato, pues ojalá se den las ocasiones y pues ojalá podamos hacer esa chamba o que la banda nos apoye ahí de los eventos para poder hacer pues este tipo de trabajos, ¿no? Esta es una transmisión por radio o por video, pues también ahí estamos proponiendo este tipo de coberturas, ¿no? Sí, para los que tengan pues problemas, no se preocupen ustedes, que no cunda el pánico, como decía aquel héroe mexicano. Solo usted métase al dubnight.blogspot.com y búsquenos directos ahí en el radiozapote.org. Bueno, y estamos buscando ya llevar algunas sesiones en vivo, lo intentamos este fin de semana sin éxito. Hubiese sido la primera, pues el protocolo, digamos esta, ¿no? El piloto, ¿no? De ir directamente a la locación y tratar de hacer la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Ay, queremos mandar ahí saludos a Aromas, que por cierto, en unas ocasiones anteriores de ahí ya intentábamos esa labor de transmitir desde la terraza algunas sesiones de reggae, ¿no? Y bueno, también ha habido otros intentos ahí en algunos conciertos de reggae, ¿no? De hacer la cobertura en video o en audio, ¿no? Me fue el caso de, me parece, de Dubiteria, ¿no? Es un rato también. Pues sí, esto es bien importante, parte de la magia que tiene la radio, ¿no? Es en este sentido buscar la locación, el set, la oportunidad también, porque tiene que ser algo especial, ¿no? No tiene que ser como que algo tan, tan, tan, tan cotidiano, ¿no? Sí, pues ahí buscamos esa serie de eventos importantes, en este caso el Dub Command, y pues ojalá esperemos hacer esta labor en próximas conciertos y toquines, ¿no? Que ya vendrán luz en estos meses siguientes. Sí, ahora esperamos con la sesión de King Shiloh poder hacerlo, ¿no, Moreno? Estaría súper excelente, ¿no? Sí, estaría bien ahí para, pues también para toda la banda que pues se le dificulta caerle a los toquines o que no está en la Ciudad de México, pues ahí compartirles un poco de lo que también se está trabajando en la escena, en los toquines de aquí de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos con algo nuevo. Moreno, ¿qué te parece si vamos algo con el de Sly and Robbie, las leyendas de Jamaica, estos grandes músicos, productores que es de la escena, Moreno, ¿qué te parece? No, pues estos grandes ahí ya le han hecho backing band y han hecho una serie de creaciones, ¿no? Y pues también han aportado bastante a todo lo que es esta cultura del drum and bass y del reggae también en particular, ¿no? Ahí en el dub también. Y pues haciéndose más grandes estas leyendas, ¿no? Miren, vamos a escuchar esta canción que es bueno, del nuevo álbum de Sly and Robbie, Dubmaster Voyage. Esta canción se llama It Came From the Sky. Y bueno, usted la puede oír en el Bandcamp de la banda. Y hoy en directo para el público de Dub Night Radio. Bueno, regresamos. Vamos a escuchar a estas leyendas. Sly and Robbie. ¿Es el qué? We'll be right back. Radio Zapote. So get in touch with Dog Knight, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dog Knight. Bless you, bless you. Estamos escuchando a Sly and Robbie, este dúo jamaiquino que se formó a mitad de la década de los 70s. Están estrenando disco Moreno Mr. Brown. Sí, conservando toda la esencia rocker, ¿no? Y pues mezclando con nuevos sonidos. Escuchen ahí pues este nuevo disco, ahí está en su página. También lo pueden comprar digital. Pues... Este dúo que se juntó en la década de los 70, pues empezaron cada uno por separado. Sly tocaba con los revolucionarios, Sly and the Revolutionaries. Y bueno, y Robbie Shakespeare, el bajista, pues un gran músico. También tenía muchos proyectos hasta que se encontraron a mitad de los 70 y empezaron a hacer música, hacer rhythms para el sello Taxi Records. Pero mira, imagínate, Moreno, esto, el dub como música de taxi, música para el viaje, música para un traslado, eso es lo que más o menos está asociado con ellos, ¿no? Pues sí, pues que es bastante su trabajo que han hecho, como comentas, desde por separados hasta esta pues, como unión, como comentas. Pues sí, su forma muy particular es esta de llevarte en un viaje, ¿no? Más que, como comentas, sí, en música de acompañarte un viaje, pero sí también intentan llevarte en el viaje, ¿no? A partir de sus sonidos. Sí, este dueto que se formó, como ya lo dijimos, allí en Jamaica, pues trabajaron para Studio One, así entre y Treasure Isla, que es grandes etiquetas del dub en Jamaica. Y bueno, ya lo habíamos dicho, Robbie toca también con los Aggrovators, fíjate, una gran banda de aquel tiempo, ¿no? Y es el momento de así que empiezan a formar el gran famoso dueto de la música jamaiquina, y que hay que reconocer que este dueto también se ha repetido, ¿no? En otros, digamos, esta forma, esta alineación de dos, ¿no? Como Sly and Robbie, pues tenemos a Mafia and Fluxy, ¿no? También a los Aston Family Barrett, ¿no? Claro que sí, también a los mismos, en menor medida, la gente de Roots Riley, que está Tyler Scott y el bajista, ¿no? Sí, también, ¿no? También sí, son como comentas, son parte fundamental Scott y de muchos rhythms, ¿no? También. Este último también dueto, que también está haciendo ahorita cosas bien actuales, que se llama Trans Hill y Dub Spencer. En analogía, es como una... Europa, ¿no? Sí, ellos son alemanes. Bueno, entonces este dueto grande y ahora este sonido rockers, ¿no, Moreno? Conservados por todo este tiempo, estas décadas, ¿no? Sí, pues a partir de que... Bueno, también han trabajado con otra serie de músicos que no pertenecen solamente al reggae. También han aportado no solamente del rocker, sino que hasta nuevos ritmos, ¿no? Nuevos, ahí cambiándole a todo lo que es las baterías, ¿no? Incluso Por eso se les conoce como rocker, ¿no? Que es el one drop cuando lo empiezan a modificar, ¿no? A jugar más con él, ¿no? También con el bombo, ¿no? Y bueno, además de música roots, los rockers, cuando llegó la época del dancehall, ellos estuvieron trabajando y no eludieron esa cuestión, Moreno, del dancehall, y estuvieron trabajando como para Shabba Ranks, Maxi Priest, ¿no? Por decir, grandes artistas dancehall de los 80s. Incluso recuerden ustedes que trabajaron para Gregory Isaac, Nine Nurse, de parte del movimiento Robadub, que era, como dicen, ¿no? Early dancehall, el Robadub. Sí, no, pero también en las baterías también es muy, muy importante, ¿no? El juego que hacen este gran par de músicos. Claro que sí, y hay que recordar a ustedes, además de que ellos participaron activamente con Black Uhuru, Moreno, Mr. Brown, que también es aquí donde se dice, se tiene una línea de investigación que Sly and Robbie más o menos son como padres del Steppers, de esta idea, a través del dub que empezaron a hacer con Black Uhuru. Sí, pues en primera, pues es particular de ellos el sonido de las baterías eléctricas, ¿no? Y también esto es como es muy, muy particular también del stepper. Y pues como te comentaba, esta mezcla de tarolas y de bombos es lo que le van dando como esencia al stepper, ¿no? Ya ir marcándolo más seguido el bombo, en este caso los cuatro tiempos marcándolos, es muy diferente al rocker, ¿no? Que ahí jugaban con el 3, el 4, el 1, ¿no? Dicen que han grabado cerca para 200,000 grabaciones han hecho estos señores. Y todavía hoy en día pues están muy, pues como tú dices, muy activos esos señores. Y qué bueno, ¿no? Que tengan una oportunidad más de meterse al estudio, defender su concepto, tener esa onda creativa, ¿no? Sí, no, siguen estando vigentes. Su música también se escucha súper fresca, ¿no? Ay, bueno, ya haremos un programa especial de Sly and Robbie. Ya otra de las promesas del Dub Night FM. Es un especial de Sly and Robbie. Ahora que vengan a México, ojalá también los podamos ver así en México un día de estos. Y bueno, en el próximo segmento hablaremos de las visitas que están aquí pendientes para México de artistas dub, de artistas roots, pero no sin antes vamos a escuchar esta rola de este álbum de Sly and Robbie, Dub Master Voyage. Esta canción se llama Post Meridian. Regresamos a Dub Night. Oh. Radio Zapote. Dump Night FM Radio Dump Show. Pull up. Tune in to the Dump Night. Música de Sly and Robbie de fondo, daremos las noticias pertinentes acerca de lo que se está cocinando para México en meses venideros, Moreno, Mr. Brown. Está confirmado ahora, ya la semana pasada contactamos con Lalo de Roots Warriors, la visita de King Shiloh, ¿no? Sí, una visita que ya mucha banda ya esperaba. Ya están corriendo por ahí los flyers. Nos da gusto que pues se sigan gestando estos eventos, ¿no? Platicamos con Serious Dupes también en la semana, Morning Mr. Brown, de que Serious Dupes agarra una fecha para el día viernes ahí en el Tumbao. Y nos comentaba de que él en esa lleva muchos años también trabajando, ¿no? Y como estar eso en esa es un barrio, ¿no? Que necesita esas tocadas con buenos artistas, ¿no? Sí, es parte de como de llevar un poco de cultura, un poco de conocimiento, ¿no? Un poco de no echarle la mano a la banda, ¿no? Que luego sí anda un poco pues estresado por toda la situación, que pues no está más de comentarse, ¿no? Y claro que sí, también un mensaje bien poderoso que llegue hasta allá el King Shiloh. El sábado habrá una sesión también muy interesante allá en Xochimilco, y la producción es de esa sesión, pues me parece muy interesante, pues son varios crews, ¿no?, lo que están trabajando en esa sesión de King Shiloh en Xochimilco. Va a ser Black Roots, va a estar ahí Mystic Revelation, Papa Lion, ¿no?, y también el mismo Roots Warrior, ¿no? Y el domingo, pues una sesión ahí en el Centro Histórico, parece que será en el Zocalito. Y ahí lo que están presentando va a ser Mexican Dub Society. Va a estar el Ducas, Spiritual Sound, básicamente. Spiritual Sounds, va a estar el Famer, al que mandamos un saludo. También va a estar sesionando por ahí, ¿no? Sí, saludos al Famer. Y pues sí, Home Pan Mehum también hay unos. En esa sesión, ¿no? Y bueno, quería decir que también que la gente está organizando, la gente que organiza la sesión del sábado en King Shiloh, también está organizando una sesión en octubre con Rod Taylor. Incluso también ese mismo pues conjunto de Cruz están anunciando la visita de Channel One para noviembre. Entonces ahí ya seguro la sesión de Rod Taylor en octubre. Y la sesión en noviembre de Channel One, Mikey Dread, que vendrá también aquí a México. Sí, pues un par de sound system de gran calidad que pues ojalá también le den ese impulso y ese jalón de chamba que también necesita todos los crews de dub en México que necesitamos, ¿no? Para llegar a esos niveles que pues son grandes artistas, ¿no? Los que vendrán, pues ojalá no se pierdan esos eventos. Y se están escuchando por ahí algunos rumores para diciembre. Es seguro que regresa Mr. Sebre de Francia y Rebel Eye. Vienen a México en diciembre. Mr. Sebre viene estrenando este track con en Rutical Attack, este vinil, Andem, es el título de, y vendrá en diciembre. Y por ahí se escucha los nombres de African Simba, un cantante también de, me parece, no desconozco, no, ahorita no recuerdo bien su nacionalidad, pero también se suena para venir a México. Y también suena ya el nombre de Kanka para diciembre, Moreno. Por ahí suena. Pues, ojalá se... A ver qué tal, ¿no? Se estaría en esas sesiones. Ojalá se armen. Pues aquí estaremos dándoles informaciones, ¿no? De todos esos eventos. Y vamos a poner algo de... De King Shiloh. Que... Bueno, esta canción, fíjate que la recuerdo porque por ahí aparece en un acoplado. Aparece con el nombre de... Es el señor Peter Brooks. Live in a Higher Region se llama. Estamos en el Dub Night, regresamos. Stay. Radio Zapote. Desde el barrio, representando. Desplazados del mundo, sujetos improductivos, masas campesinas, proletarios, sector formal e informal, subempleados, vendedores ambulantes, gente al margen de la economía del dinero, lumpen y exlumpen de todo tipo, obligados a reinventarnos, el sueño americano, el insomnio mexicano, piel negra, máscaras blancas, sujetos improductivos, gente al margen de la economía. Subalterno. Too black. Too strong. Subalterno. Subalterno. Too black. Too strong. Hip hop y cultura libre. Por Radio Zapote 102.1 de FM. Todos los jueves, 18 horas. www.radiozapote.org. Desde el barrio, representando. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yeah, I don't know overcome the kind of trial and tribulation. This after the one your Simon night tsunami was a Harry Rico with vibration. Dump out up it at the healing of the nation. Step out up it at the healing of the nation. To overcome the kind of challenge. Yo sé, venimos de escuchar al King Shiloh, Peter Brooks, en ese álbum también muy, muy famoso que se llama Double Stories. En CD, que también es un documental de Francia, de Telerama, me parece que es la producción. Muy, muy bonito track, ¿no? Peter Brooks y King Shiloh, que estará aquí en México en septiembre, Moreno Mr. Brown. Sí, también hay una recombinación visual, ¿no? Para ese documental, Dub Stories, que también es muy bueno, ¿no? Hay una serie de documentales muy buenos. Hay también, para que estén informados, ¿no? Sí, la banda los ha pasado, ¿eh? Los ha pasado la banda en distintas ocasiones, cualquier ocasión que se hagan actividades culturales, la banda pasa esos documentales, a veces en las fiestas mismas. Esos documentales son los que están rolando, a veces en las mismas fiestas reggae. Son Dub Story, Dub Echo, es así, Mad Musicali, los que acompañan las fiestas con los visuales, esos documentales especialmente, ¿no? Sí, pues ahí es una labor también que la banda también para difundir estos visuales, ¿no? Hace. Bueno, también querías que habláramos del Agosto Negro, Moreno, Mr. Brown. Sí, pues ahí se van a armar una serie de actividades, ¿no? En memoria de, pues, este Agosto Negro sale en sí por, pues es una... Hace como 25 años, me parece, mataron a George Jackson, que también fue un activista de negro que pues también fue asesinado en San Quintín, ¿no? Tuvieron pena de muerte en San Quintín. Entonces, pues él desde el penal de California también ahí hacía una labor de lucha a favor de la liberación negra, ¿no? En todo lo que es en Estados Unidos, y básicamente mucho de esta lucha es que están importando todos estos sistemas de justicia, los están importando a todos los países, y pues bueno, en cuestión a todo esto se van a hacer una serie de eventos aquí en México también, ¿no? En el Agosto Negro, digo, como comento, repito, es pues recordando a este luchador que se llama George Jackson, ¿no? Que también por ahí tiene Steel Pulse, tiene un par de rolas, ¿no? Dedicadas en particular a este luchador negro. Y bueno, pues esta serie de eventos van a ser ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Durante, me parece que va a ser a partir del próximo martes 26, miércoles 27 y jueves 28, ¿no? Van a hacer una serie de información, ¿no? Va a haber desde eventos de información hasta, pues, no sé, presentaciones de tambores, nayabinkis, ¿no? De documentales, ¿no? También se aprovecha para dar a conocer todo lo que es el MOVE, ¿no? El movimiento este y de las Panteras Negras, ¿no? Que son a favor de la liberación de negros y que están en contra en particular del racismo, ¿no? Que también es aprovechar que y reconocer y reafirmar todo este problema que hay aquí, no solamente en Estados Unidos y con los negros, sino en todo el mundo, contra todos las diferencias posibles que hay, se encuentra ese racismo, ¿no? Así. También es parte del Agosto Negro, es como una jornada de presión contra el Estado norteamericano, que tiene muchos panteras negras en prisión, además de Mumia Abdul-Jamal, que pues es el más importante, el más famoso, digamos, bueno, es la vanguardia, ¿no? También este Mumia, por eso es tan condenado, porque es la vanguardia dentro del pensamiento político de los Panteras Negras. Pues es Mumia muy atacado, pero hay muchos activistas Panteras Negras que fueron arrestados durante la década de los 70s, de los 80s, y perseguidos por el FBI, por la CIA. Muchos de ellos aún siguen encarcelados y presos en las cárceles de los Estados Unidos. Muchos han conseguido su libertad y han pues sembrado sus esfuerzos por sacar a los presos políticos que todavía tienen los Panteras Negras en las cárceles de los Estados Unidos. También en el Agosto Negro pues implica, ¿no?, la reactivación de todo esta ideología del Black Power también en sus ciudadanos. Acabamos de ver la semana pasada, Moreno, Mr. Brown, cómo la rebelión en Missouri, y ahora pues esta jornada que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas, pues van a proyectar algunos documentales que tienen que ver con el estado policíaco que se vive en Estados Unidos y sobre todo el trabajo especial que sigue la CIA y la FBI contra las comunidades negras, ¿no? Sobre todo como movimiento ellos cultural, La Vanguardia, ¿no? Sí, pues bueno, hay gente que luego dice que no tiene mucho que ver el contexto, ¿no? De hablar de los negros o de la liberación de los negros, de Black Power, pero bueno, es importante señalar que ellos también están luchando porque no solamente son los negros, como comentabas, son la gente latina, y se están importando estos sistemas de justicia, ¿no? A otros países. El caso es en México y pues es por eso que es importante su pensamiento, ¿no? Lo que comentas de Mumia, ¿no? Que es su pensamiento tan incendiario y su trabajo periodístico también es muy importante, ¿no? Así es, entonces vamos a estar platicando de esto en los Dub Nights, recordando y haciendo una invitación a que vaya usted a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Va a haber mesas, talleres, proyecciones, va a haber música, y nosotros ahí vamos a estar recomendando pues actividades. También la Radio Zapote va a estar ahí echando la mano, ¿no?, en estas jornadas. Bueno, es un trabajo de mucha gente, pues estaremos invitando a este evento. Bueno, Moreno, vámonos con más música, vámonos con un artista que estuvo en esta estación, en este programa. Estamos hablando desde el Japón, el Zack Dub. Moreno, cuando yo lo vi, pues sí, bueno, como que no sé, pero después ya no descubrí que sí, que es muy bueno. Al principio, no sé, tenía ahí como que una cosa así como que yo decía, no sé, pero ahora no, me parece que es un gran, gran, gran productor de música, representando ahí al Orient, ¿no? Pues no solo por la gran sesión que dieron, porque en esa sesión pudo mostrar bastante de su trabajo, ¿no? También por eso es que, pues sí, se rompen esas dudas, ya que en otros eventos no tuvo esa oportunidad de extenderse, no explayarse, pues qué bueno que aquí le prestamos todas estas frecuencias, bueno, les compartimos y él pudo aquí pues desplayarse con todos sus sonidos. Ese es el Duck Dub. Bueno, justamente iniciamos platicando hace rato, Moreno, de la importancia de poder apoyar lo hecho en México, ¿no? Sí, más si pues tiene una calidad importante, ¿no? Y pues no es el caso de las producciones que ya se vienen en puerta de mucha banda, ¿no? Y como la que estamos escuchando de fondo, en el caso de Mexican Stepper, ¿no? Sí, fíjate que vamos a poner una canción de este álbum que sale en una disquera de, me parece que es de UK, Shabba Sound se llama, y un álbum que publica Mexican Stepper que se llama Trusts, que bueno, lo el nombre del es de este álbum se llama Trust. Entre los autores se llama Mexican Stepper and Special Guests, invitados especiales, y es como un álbum alrededor de un rhythm que estamos oyendo ya, que se llama Trust. Y bueno, tiene muchas colaboraciones, varios remixes, y bueno, muy recomendable. Este disco está a la venta y publicaremos ahí en el Dubnight la liga para quien pueda apoyar, donar en este caso, pueda tener acceso a este muy, muy, muy buen álbum por los participantes. Ponían Floor, In Jam, Mr. Lion, Shabba Sound System y Radica, también está el Jam Mighty, del quien vamos a oír ahorita la canción que viene, Moreno, Mr. Brown, Mexican Stepper. Hoy producción nacional, ¿cómo ves? Pues aprovechamos para mandar saludos a la pandilla que nos escucha, por ahí nos está escuchando Jam Mighty, Mexican Stepper. Si no, les mandamos saludos. También a GRK, que por ahí también siempre nos escribe, que antes estaba escuchando la radio, ¿no? Le mandamos saludos a todos los que se conectan, como todos los martes, ¿no? Ahí al Dubnight, escuchar al Dubnight. Pues aquí les vamos a dejar con este single de Mexican Stepper con Jam Mighty. Sí, la canción se llama We Are Rise, el video se llama Trusts, el álbum se llama Trusts, Mexican Stepper and Special Guests, aquí en el Top Night. Regresamos. Yes, we are rise. We are Jaja people. Yes, yes, we are rise. We are Jaja people. Yes, we are rise. We are Jaja people. Yes, we are rise. Man and men. We are in this city, we say we are in a town, watching out the big, big Babylon goes down. Driving any car, you can't be the owner, you can't be who drives. Dreaming with his place while change the light. Time is gone, and you're running away. Remember the Lord is in every way. Time is gone, action prophecy. Be good, the power of his holy majesty. I'm missing my young baby, baby, run. Fire for the president, fire for the Vatican. We are here, we Ese fue ya Mighty Mexican Stepper. Se llama We Arise, Trust Version Rhythm. Muy buena canción. Ahora en esta disquera que se llama Shabba Sound, que tiene como sede la ciudad de Kentucky. Y si usted se echa ahí una asomada al Bandcamp, pues tienen varias producciones. Y ahora le están dando espacio a este proyecto mexicano. Y como dice el Frankie, pues sí, Moreno, México rifa. Hay cada vez mayor cosas y la gente le pone mayor calidad, ¿no? Sí, pues ahí se va reflejando el trabajo de toda la banda, ¿no? Pues hay que apoyar el talento. Pues también gracias a toda la banda que escuchan, que apoya los eventos, es que pues se hace, ¿no? Estos grandes artistas. Fíjate que también llegó a la redacción del Dub Night, una canción, Moreno, de este proyecto mexicano que se llama Dubniks. Sí, ahí ya recordamos y mandamos saludos también a toda esa banda que produce buen dubstep también, buen dubstepper, ¿no? Dubwise también, ¿no? A partir de software libre, ¿no? El sello característico de esta banda, Dubniks, que estuvieron en el Dub Night en algún momento, dando una sesión, ¿no, Moreno? Muy, también muy buena música. Y en este software, ¿no? Que se llama Linux, ¿no? Sí, ahí ya en la batalla total, ¿no? Contra el sistema, ahí dando el ejemplo desde cómo se puede producir a partir de un software completamente libre, hacer su música, y creo que también la hace para Creative Commons, ¿no? Claro que sí. Ellos son de del rumbo de Coajimalpa, y de ellos, ahí tiene su ahí es, pues, como que su región de desenvolvimiento, ¿no? Y acción. Sí, que también ya andan armando su sound system, ¿no? Y ahí se están formando, ¿no? No, ya está armado, más bien. Sí, ya está armado. Estaría bien que un día vinieran y nos platicaran de este proyecto. Vamos a escuchar una canción de Dubniks que se llama Relaciones en Babilón. Estamos escuchando el Dub Night 123 hoy con esto de la música mexicana, Moreno, Mr. Brown. Mucho talento, ¿no? Después de una semana ahí con el Dub Common, pues sí. Ahora, pues muchas cosas que están pasando en este México. Bueno, Relaciones en Babilón, este es el Dubniks con este material de México. Escúchenlo, regresamos. Thank you. escuchemos al Dubniks. Este proyecto también mexicano, Moreno, Mr. Brown, Relaciones de Babilón, muy buen track también, ¿eh? Un stepper ya bien característico de los compas estos del Dubniks, quedando mucho de este buen sonido y de las cosas que están haciendo en México. Un poco una pizca, ¿no?, de todas estas producciones que también ya están emergiendo y están viendo a la luz, como lo que vimos la semana pasada con el disco de Dub Command. Están ahí ya en el comal preparándose álbum de Bungalow Dub. También está el álbum este nuevo de Unidub Stereo, entre otras cosas que están ya sonando. Y estamos escuchando de fondo algo de lo nuevo de Dubiterian, Moreno, Mr. Brown. Dubiterian y Scientists, en el homenaje que le están haciendo al señor Ekamaus. Sí, pues ya después de haberlo escuchado en ese homenaje a Augustus Pablo, ahora pues vamos a ver qué tal, ¿no? Siempre pues trabajando un buen material, ¿no?, con esa característica melódica que ya muchos nos recuerda también al máster de los masters, ¿no?, de la melódica. Ah, y ahora que también vimos a Addis Pablo en la Ciudad de México. Y bueno, pues la comparación es, sí se puede hacer. Y Dubiterian lleva más tiempo trabajando lo que es el tributo a Augustus Pablo. Y ahora se está reflejando con un tributo ahora a Ekamaus. Y todo bajo el mix. El sonido final es del señor Scientist, ¿no? Que también una gran leyenda de Jamaica, ¿no?, de la isla de Jamaica, de los mixes, digamos, estos ingenieros famosos que todavía aún prevalecen, aún están trabajando. Son el señor, uno es el señor Scientist y el otro es el señor Kinjami, ¿no? Sí, que me parece que trabajan desde Estados Unidos, ¿no? No, Kinjami todavía es Jamaica. De Jamaica, ¿no? Así es. Y Scientist desde los Estados Unidos, California. No, una interesante historia la que es ahora saber qué pasó con todos esos ingenieros que le dieron el sonido a Jamaica, ¿no? Sí, pues en estos tiempos se está retomando mucho el valor que tienen ellos, ¿no? Como todo desde lo más análogo que posible de que grabaron hasta todos sus materiales, ¿no?, que han hecho. Y fíjate que Prince Jammy empezó a salir a tocar. Ya tiene varios años de que el señor Prince Jammy sale a tocar a Europa. Hacía festivales más o menos, y bueno, no muy importantes de Europa, donde el señor Prince Jammy sale ahí a tocar. Y ahora también Scientist en este 2014, él empieza a tocar y tuvo apenas una sesión con Adrian Sherwood, con Matt Professor, ahí como en esta onda de masterclass y todo por cortesía de un sound system en California que se llama Subatomic, que también tienen ahí el radio, que es de Dub Lab, ahí en California, Moreno. Sí, no, ahí ya haciendo esos grandes logros, ¿no?, de juntar todos estos productores. Como comentas, ya son masterclass y pues, sí, antes no solían, incluso tenían diferencias entre ellos para tocar juntos, pero ahora pues ya tuvimos una sesión, no con King Jammy, ¿no?, pero sí tuvimos la de Adrian Sherwood y de Matt Professor, que pudimos escuchar también. Pues siempre que viene también Matt Professor nos trae algo diferente, ¿no? Sí. Ahora que pues también se ha hecho sus shows de México muy orientados hacia el roots, es algo que también ha ocurrido con el señor Matt Professor y de la misma, o sea, por fruto de la influencia que tiene todos estos señores, ¿no?, Prince Jam y Scientist. Bien, me gustaría saber qué pasó con otros ingenieros que ahí estuvieron, ¿no? Por ejemplo, hay un ingeniero ya Thomas, me gustaría saber qué. Y hay algunos que por ahí todavía estarán para contar las historias, ¿no? Sí, pues para también pues seguir produciendo, ¿no? Que han de tener ahí material en cantidades, ¿no? Así es. Vamos a escuchar algo de, pues de este Tubiterian, que ahorita está de fondo de nosotros, de este álbum que ya está a punto de salir, el álbum homenaje a Eka Maus, porque hay que recordar que Eka Maus sigue vivo, ¿no? Por ahí el señor sigue vivo en algún lugar, no sabemos exactamente dónde, que si Brasil, que si Estados Unidos, pero el señor aún sigue vivo y bueno. Sí, dale. Lo recordamos por su gran influencia en el Robadop también, ¿no? Ahí también todo esa época de los 70s. Sí, ¿verdad? 80s también. Y de esas, bueno, de este señor hay muy, muy buenas canciones del señor Eka Maus. Y ahora las escuchamos en... Lo vamos a escuchar en dub, cortesía del señor Dubiterian. Escucha esto, ¿no? También aprovechamos para mandar saludos a Creation Zone, ¿no? Y por ahí también que nos comenta que tenemos el gusto de compartirles una sesión, ¿no? Con Eco Minot, por ahí del lunes primero de septiembre, ¿no? Que por acá andará visitando las cabinas de Zapote en el Dub Night. Y bueno, también recordamos la otra sesión, ¿no? Que pues será el 8 de septiembre, Osos, y la de King Shiloh también. Sí, ya una vez que tengamos bien confirmadas, bueno, la de Eco Minot ya está más que totalmente confirmada, ¿no, Moreno Mr. Brown? Pero la de King Shiloh, estamos por confirmarla. Ustedes saben que ahí en el Facebook siempre hacemos el evento para cada que haya una sesión del Dub Night. Y bueno, de esto y más regresamos. Vamos a entrar a la recta final de este programa. Vamos a escuchar algo de, pues justamente de Dubiterian. Esto se llama Ganja Dub, Moreno Mr. Brown, ¿no? Bini bini bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang. Del homenaje a Eka Mouse, el señor Dubiterno está sonando aquí en el Top 9 123. Agradeciendo a toda la gente que está conectada, les mandamos un saludo. Muchas gracias por su atención a este Top 9 todos los martes a partir de las 9 de la noche. Ahí está Moreno, Mr. Cable, con la mejor selección de la música Dub para calentar los motores. Ya después viene toda la gente del Top 9, toda la mesa que a veces se llena. Hoy estuvimos aquí nada más Moreno y yo y su servidor en la selección y todas las noticias e información, ¿no, Moreno? Sí, recordándoles también toda la barra de programación que hay en el Radio Zapote, ahí para que también luego escuchen. Por los lunes me parece que está Goñi ahí programando varias situaciones que son de radio, un programa de revista, me parece. Mandente Real también lo hace el Goñi también a veces, ¿no? Sí, también hace Mandente Real, también hace uno de punk también. Sí, a veces está muy activo el señor Goñi aquí en la Radio Zapote los días lunes y los días miércoles. Los días martes, ustedes saben, está por ahí Antibiótico Social, ¿no? A veces por ahí de las 5 lo logran encontrar. Sí, anda transmitiendo ahí en varios lugares. También lo hace desde aquí, ahí con su crew, ¿no? También de bandas. Y a veces a las 7 pues está Fractal. Sí, también saludamos al Sonidos del Mundo, que también es los martes, antes de Antibiótico Social. Ah, sí, fíjense que los días lunes, el día martes es una cosa muy, muy nutrida la aquí a Radio Zapote. Y después ya en la noche pues está su programa favorito de todos los amantes del dub y de la Mexican Dub Community, el Dub Live FM. Los miércoles está también el Goñi, ¿no? Sí, ahí con otros programas. También está Tercera Raíz, ¿no? Que que justamente los encontremos el miércoles pasado, a los compañeros en la cobertura, rueda de prensa de la presentación del disco de Dub Command allá en el Salón Calavera el día miércoles. Y intercambiamos muchas cosas positivas para acerca de lo que está ocurriendo aquí en México y con respecto a su estación. Y comentamos que, bueno, nosotros el Dub 9 nos gusta la Tercera Vibración FM y a Tercera Vibración FM les gusta los Dub 9, ¿no? Sí, pues es algo en común, ¿no? Hay que seguir chambeando ya más en conjunto a ver qué otros trabajos van saliendo, ¿no? Entonces ellos mañana miércoles tienen al Dub Dila. Por cierto, ¿no? Que mandamos también, ahí ya va a estar presentándose, ¿no? Ahí también hablando de su trabajo. Sí, lo vamos a escuchar. Lo más seguro es que vamos a escuchar ahí a Dub Dila mañana por la tarde en Tercera Vibración FM. Y los jueves está Subalterno, ahí está Poliéster, con esta cultura del hip hop, del rap, del graffiti y del beatbox, ¿no? Sí, ahí escuchen ahí todo este programa, tiene una temática muy buena también, bastantes invitados, también buena música, buenas selecciones. Al final toda la programación del Radio Zapote, pues en relación a las culturas subterráneas, las culturas underground, ¿no? Sí, también parece que Jueves transmite a veces Hijos de la Tierra, sus sesiones, ¿no? El noticiero es eso, ambiental de aquí del Radio Zapote. Y ya, pues, para rematar los viernes, tenemos ahí materiales sonoros. Con Monito Vudú. Y con Ángel ahí ya para que escuchen mucho drum and bass. Sí, lo que faltaba también en la estación, esa cultura que hay también aquí en México del drum and bass, del jungle, que es una comunidad que también parece que firme, ¿no? Firme, que también tiene muchos... Tiempo ya de estar trabajando. Seguidores, ¿no? Feligreses. Se ha escuchado también el rumor de que próximamente vendrá el señor... un señor ¿cómo se llama? Del movimiento Drum and Bass Jungle. Pues bueno, también Channel Wall me parece que produce Jungle, ¿no? En algunas situaciones, algunas canciones. Sí. Se llama Nati, ¿cómo se llama? Bueno, Nati Congo. Sí, un productor de... Uf, de gran productor del UK. Pioneros, ¿no? Del Jungle y de este género de... Ahora tienen unas cosas muy buenas, ya las habíamos tocado en relación porque pues muchos de los cantantes del último álbum de Nati Congo pues estaban relacionados con el dub y con gente que vino a vino a México, como es el caso de Daddy Freddy, como es el caso de General Levy, que en su oportunidad también vino a México, también el caso de YT, que estuvo anunciado en su momento que iba a venir a México, aunque ya no se concretó, pero también ahí sí, estuvo, ¿no? Sí, también ha tenido su parte de Jungle, de Drum and Bass, el Dub 9, ¿no? También. Pues mandamos saludos a ese viernes con este programa, ¿no? Vamos a extender la noche un ratito más aquí en el Dub 9 FM para regresar a hablar de... Pues de algunos eventos que por ahí están programados, una sesión que va a haber ahí el pasado mañana ahí en el Ivana con el Heavy Bass Session. Vamos a hablar de eso y más cuando acabemos esta pausa musical que vamos a hacer. También algo que se nos ha olvidado, Moreno, Mr. Brown, es lo del los clash radiales que estamos ahí preparando, ¿no? Sí, pues ojalá se den ahí, ya tuvimos a Dub Jam Jae por acá. Y en la agenda está Roots Paradise, a quien mandamos un saludo a Sista Yayen, que nos está escuchando. Ella va a venir a hablar de todo el trabajo que tiene de radio digital para algunas emisoras de allá de Europa, ¿no? Pues hace rato también que comentabas de este... grupo de Argentina de Dub también, también platicaba con Único Dub, también está transmitiendo en Pelagatos, ¿no? Hay un programa de Dub, pues ojalá podamos también tener una conexión hasta Argentina, que ya también ya tiene un rato que no hemos hecho conexiones ahí con la pandilla, ¿no? Sí, ahí ya tenemos bastante la idea de ese aspecto de hacer conexiones, pues sí, hay unas cosas ya en planes, pero vamos a justamente escuchar, ahorita que estás hablando de ese aspecto, vamos a escuchar a los amigos de No Name Dub. Fíjate que este productor argentino de Dub estuvo en México hace muchos años. Sí, pues también Único Dub también ha estado por acá. Ay, muchos años, ¿no? Sí, van todo por acá chambeando, ¿no? Sí, son banda que pues conocen el país, ¿no? Tienes toda la desgraciada razón. Bueno, por esta noche suenan aquí en el Dub Night, pues justamente No Name Dub, esta canción que se llama After Ego. Estamos en el Dub Night 123, regresamos. We'll be right back. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Desde Argentina estamos oyendo a No Name Doom, un proyecto que estuvo en Pisó Tierras Mexicanas ya hace varios ayeres. Nos gustaría recordar bien qué año fue. Bueno, pero no tenemos una memoria trabajando al 100% Moreno Morano. Pero bueno, ahí está en la internet, podemos buscar los datos. After Ego fue la canción que escuchamos directamente desde Buenos Aires, Argentina. Antes de ir a la pausa musical, hablábamos justamente de que estamos haciendo los crash radiales. También dando a conocer los otros programas que hay en la comunidad del dub, ¿no? Cuya temática es el dub. Sí, pues ya saben, también, así como también nos acercaremos, los invitamos a que levanten la mano y aquí, ya saben, tenemos el espacio abierto para que pues también compartan su trabajo que están haciendo radial, ¿no? Que en este momento están tomando mucha importancia tanto los programas de internet como las radios comunitarias y las radios libres, ¿no? Están tomando esta importancia que pues ya tiene un rato trabajando y pues a mucha banda que está haciendo su programa de radio, ya sea de dub, de reggae. Y en este caso pues los invitamos a que compartan, ¿no?, en ese clash radial. Los invitamos aquí a las cabinas del Zapote. Sí, la semana pasada estuvo el Dub Jam High, que no lo habíamos tenido aquí con nosotros en la cabina, y ya platicaron de su proyecto. Y bueno, entonces ahora falta Dub Reaction, que ellos como tales todavía no han venido. O sea, que son personas como Famer y Peter Lyon y Dub Crony, que con los que conocemos y tenemos contacto, pero aún así como Dub Reaction no han venido. También estaría bien que vinieran a hablar y pasaran por aquí a hablar del programa que ellos están transmitiendo el día lunes. Como tal, sabemos del viaje sonidero porque han venido aquí a Radio Zapote, al Dubna FM, para platicarnos del reggae ambulante, que también está muy cerca, y del viaje sonidero, que justamente está cumpliendo 100 programas, Moreno, ¿no? Felicidades a todos ellos. Sí, pues, como comentábamos, se acerca ya su periodo que van a celebrar ellos, que es de 104 programas, y pues lo van a celebrar con una serie de actividades, ¿no? Entre ellas rodadas, sesiones de música, me parece, ¿no? Sí, ya están ahí. Chicken. Ya están haciendo toda una programación. Y otro programa que también hemos tenido aquí, que es por, bueno, indirectamente, es David Anahuac, que también ahí está en Nati Radio, ¿no? Que tiene un proyecto relacionado, bueno, es con Nati Radio, un porcentaje de los contenidos son de dub. Sí, también lo invitamos y hace, sí nos comentaba, ¿no?, de su programa y del trabajo que hace en Nati Radio. Pues también lo invitamos como en particular, ¿no?, de que venga a compartir su trabajo radial. Y ahora también decíamos, antes de ir a la pausa musical, que donde está, así está Yayen, está también en la antesala para venir a Dubna FM para hablarnos de su participación como ella, como productora radial en radio digital, sobre todo en unas emisoras importantes que tienen mucha actividad allá en Europa. Entonces esto es necesario de hacérselo comunicar, ¿no?, también a la comunidad del Dubna FM, como hay otros programas, ¿no?, en otros momentos del día, ¿no? Y no solo por Radio Zapote, también está Nati Radio, ¿no? Sí, con otras temáticas y contenidos diferentes, ¿no? Rastamanía también, o sea, que están vinculadas, ¿no? Y bueno, ahora también está International Reggae Station, el mismo Radio Asalto, que los días martes, antes de que el jefe nos espeje ahí en Radio Asalto, pues está Jan, antes de de nosotros ahí hay una programación ahí medio, bueno, como la de Rasalt, es un programa de rock y de metal. Pero también ahí está Jan Dredd Selecta desde Playa del Carmen, está poniendo reggae music, Moreno, Mr. Brown. Sí, es una serie de programas, ¿no? Que ahí están dando batalla desde hace algún tiempecillo, ¿no? En algunos casos. Oye, fíjate que también quien va a visitar México es Massive Attack. Ahora en este marco, en el marco del Corona Fest, para el festival de Hipster. Hipster Festival, el Corona Fest. Va a estar ahora el Massive Attack. Hoy como para ir a verlo, ¿no? A Massive Attack. Sí, pues otro sonido de ahí de Inglaterra, ¿no? Este Trip Hop, también buen. Una buena banda, ¿no? Bueno, el día de hoy, Moreno Mr. Brown trajo unas canciones para la librería del Dub Night. ¿No, Moreno Mr. Brown? Sí, unas para una selección. Que por cierto, escuchamos esta versión, ¿no? Que este remake, bueno, o esta versión que le hace de Conflicta Warri de Money, ¿no? No, fíjate que Money en realidad es el nombre del EP, se llama Money, porque viene justamente dos canciones de ese álbum, se llama Money, el Money Dub y el Money que es con Daman, pero la de Fita Warren se llama Permanent Pressure, pero dices que hay una, que estamos por oír una canción, esta canción que tú, de qué nos hablas, ¿cómo se llama, Moreno? Es de Yashaka, ¿no? Sí, también hay de una compilación y pues ahí por ahí utilizan los mismos versos, ¿no? Las mismas pues melodías. Oye, en esa sección que estamos abriendo aquí con Moreno Mr. Brown, que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar tu sección, Moreno Mr. Brown? A ver, como esa canción de Cricri, ¿no? Toma la llave, Moreno, y muéstrame tu audioteca. Bueno, ¿cómo se llama la canción, Moreno, Mr. Wrong? Se llama Money. También ahí pues se repiten en varios álbumes, ¿no? Hay con la participación también de este singer. ¿Está aquí en una carpeta, no? Sí. ¿Cómo se llama la carpeta? Bueno, ya estamos buscando esta canción de que está aquí, trajo Moreno Mr. Brown para todos aquellos de que siguen aquí escuchando el Dub Night. Estamos en la recta final de este programa, este número 123. Vamos a escuchar a Yashaka de estas canciones que hoy trajo Moreno Mr. Brown. Este álbum se llama In Addis Ababa Studio. Los intérpretes son Yashaka Meets Paper. Bueno, esta canción se llama Bonnie. Regresamos. I'm not a working man. I'm struggling to survive. Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. So keep by a helping hand, 'cause I'm not a working man. No, I'm not a working man. Some people will make your life misery. They're trying to take away your money. They need some money to survive. They need some money to stay. So money is the root of all evil. Money is the root of all evil. I'm not a working man, so give I an helping hand. Oh Jah, give I an helping hand. Your life can't be without no money. Your bread can't be without no money. You can't buy food to eat to feed your children. Children. Think about them. Money is the root of all evil. what isn't yours. Just keep yourself to yourself, and you will get some money for me. Jah will provide, oh yeah. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Blessings. Estamos cerrando este Dub Night número 123 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es el Dub Night FM 102.1 de FM XHRZ, www.radiosabote.org, la Dubcam, www.dubnight.blogspot.com. Busquen el Dub Night en redes, Dub Night FM en Twitter, Dub Night en YouTube, y ahí estamos con... No, bueno, con parte del material y los contenidos que se transmiten todos los martes a las 9 de la noche por Radio Zapote. Bueno, estamos en esta recta final y de este evento, pero no sin antes de hablar de algunas sesiones que se vienen en esta Ciudad de México, siempre tan fiestera, ¿no, Moreno? Sí, se vienen eventos ahí... bastantes buenos, desde, me parece, el jueves hay uno importante. Sí, ya te veré, Moreno. ya veré al Moreno, Mr. Brown, que nunca falta esas actividades, está siempre ahí. Él dice que no va a las fiestas, que él, lo que hace es reportar, ¿no? Lo que está haciendo es los reportes para el Dub Night FM, no sé qué piense la comunidad de este respecto, pero ahí está en las fiestas. y bueno, no siempre con la mejor actitud, ¿no? Pues para eso es las sesiones Dubmore en Mr. Brown, para también relajarse, pasarla bien ahí en las compañías de los amigos, ¿no? Sí, hay buenas sesiones. Como comentas, este jueves va a haber una ahí en el Ilvana. Sí, esto es el jueves. El evento se llama Heavy Bass. Seven Records presenta Heavy Bass Night. Va a estar Bungal Dub y el Mexican Sound System, Mexican Stepper y Mighty Sisman. En el bajo va a estar Pio Cerce. Pachamama Familia Hermosillo, va a estar Ronce Majarif con algo de rap. Trip Hop Secta Selecta de Pachamama Crew España. El Tape y Shaman Durle va a estar en el Ilvana. Jueves 21 de agosto, 21 horas, entrada libre. Colima, en la calle de Colima, Colonia Conduces, ahí va a estar el Ilvana. Después está una sesión el día viernes que se llama Xochimilco Reggae Time. Que bueno, esto es en. Nos están mandando la invitación. Porque ese día toca In Do We Trust, toca ahí a Xolotl Green del colectivo. Ellos están haciendo tardeas de reggae ahí en Xochimilco, en la calle de Pino número 50, ahí por la delegación. Esto va a ser el día 22 de agosto, que es el día 22, ¿qué día es? Es también jueves, ¿no? Jueves, viernes, 22. Viernes 22. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Es más una. Empieza temprano. Pues ahí los esperamos. Los que estaban sesionando el viernes es el Black Root Zone. Ahí en el Calimán Bar. Ustedes saben que siempre en el Calimán Bar las fiestas se ponen muy bien. Reporte de Moreno, Mr. Brown. Y va a estar el Maconen Selecta y va a estar todo el Black Root Zone, Black Beaton y Dom Harik Selecta y Anahuac Lab. Y también tenemos una invitación de nuestros amigos de Mystic Revelation y Jazz Sound System, que están estrenando un spot que se llama After 109 ahí en, como ustedes saben, en Ciudad Nezahualcóyotl. Este lugar está ubicado en Avenida México número 109, Colonia Agua Azul. Recuerden, ahí está Ashanti, Rootsman, The Jazz Sound System, H-Dub, Flavio Selector, Peter Selector, DJ Brown, el Joe, Chris Joe, la otra sesión, más invitados. Así es, Moreno, Mr. Brown. Recuerda, ahí luego, bueno, ya tendremos próximamente información de lo que es el Agosto Negro, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas, que inicia el lunes 25, Moreno, como tú bien apuntabas. Sí, pues ahí estén al pendiente, vamos a dar más información. En el 124, ¿no? Sí, a todo lo que al respecto del Agosto Negro, ¿no? Y de las actividades que se están llevando a cabo o que se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sí, nosotros pondremos, ¿qué te parece si ponemos algo de The Free Mumia la próxima semana? Sí, estaría muy bien presentar ahí unos adelantos. Unos adelantos de ese de Dufree Mumia el próximo martes en el 124. Pues Moreno, Mr. Brown, estamos cerrando este 123. Como siempre, hubo música, información, noticias, la gente escuchando y interactuando con nosotros, ¿no? Sí, saludos a toda la pandilla que sigue acompañándonos en este número 123. Pues esperamos que nos acompañen la otra semana, como todos los martes, ahí en el Dubnay, que prendan su aparato. Sí, siempre para acompañarnos todos los martes a partir de las 9 de la noche. Es un gusto estar con ustedes y extender la noche un rato siempre. Nosotros quisiéramos que fuera más extenso esto, pero también hay otras obligaciones y otras misiones, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, no, nos encantaría aquí amanecernos con el Dub. Ya tendremos un número 124 para, bueno, con todas sus ganas, pues hacerlo cada martes a las 9 de la noche, pues trayendo este su programa Dubnay FM. Pues a nombre de todo el crew del Dubnay, el Famerus, que está allá en casita con la madrina Africa Dub, ¿no? Y con Emiliano también. de parte de la generación futura de... De Dub, que ya viene. De Dub, de Dub. Vienen muchos leones por ahí, ¿no? Muchos leones, sí. También muchas empresas, ¿no? Sí, yeah. También. La generación, ¿no? Moreno, Mr. Brown. Bueno, también a Masaire, que nos estará escuchando, parte de este crew que lo integramos, ¿no? Sí, saludos a todo el crew que nos acompaña, pues ya vamos a despedir este número 123. Que por cierto, se nos pasó a platicar de todo, de las visitas, que también estamos al pendiente de las estadísticas que tenemos, tanto en el Top Night, en la página del Facebook, como en el Blogspot, las visitas que tenemos en el YouTube y siguiendo los Twitters, así que luego por ahí se da el caso. Y bueno, tenemos muchas, el Doom Night de aquí, de México, tiene muchas visitas de Estados Unidos, visitas de Chile, unas visitas de Alemania, Moreno, Polonia, Estados Unidos, locochón, ¿no? Sí, pues es un gusto, ¿no?, que llegue, que siga llegando. Así que pudiéramos extendernos hasta el programa de Hispanoamérica, ¿no? Porque también hay que reconocer que pues ahí en Argentina también hay unos programas de dub. De, ¿no?, dub, sí, también. Y si hacemos ahí una búsqueda, yo creo que hasta en Brasil y hay cosas, ¿no? Ya. Sí, ya produciendo, sí. Ya haciendo cosas radiales también. Bueno, pero no por eso dejaremos de hacer este Dub Night. No, le echaremos más ganas para tenerlo cada vez mejor, mejor preparado. Necesitamos ahí, como dice el Moreno Mr. Brown, tener ahí unas conexiones, ¿no? Hacer otra vez ahí, ver cómo andan en otros países. Pues ahorita con esto del internet y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, pues aprovechar las herramientas ahí para comunicarnos con la pandilla, ¿no? Y compartir, pues ahí también esperemos que, pues, no sé, comenten, ¿no? Ahí nos sugerencias, ¿no? Ahí están las redes sociales para también contactarse. Y bueno, ¿con qué te gustaría despedirnos, Moreno Mr. Brown? Pues ya que empezamos con un poco de esta par de Lion Robbie, ¿qué te parece si nos despedimos ahora con este par de también de Mafia Fluxy, que también fueron fundamentales, ¿no?, para la música y el sonido de Yashaka? No, fíjate que sí, Mafia Fluxy tienen unos tracks, pero si bien, bien, bien pesadísimos, ¿no? Pues son como, ahora sí, como tú lo dices, pues siempre, ¿no?, pegados ahí a Yashaka, ¿no? Uno así como músicos ahí de cabecera, ¿no? Y que ya llevan, pues, varios años. Y que tienen unos rhythms que son muy, muy, muy famosos, ¿no? Sí, particulares también de Mafia and Flux, sí. Sí, estamos buscando algo de... pues fíjate que estaría bien poner un rato de lo que... De esta sesión, fíjate que está... Que ocurrió ahí en... Que acaba de ocurrir. Como... en julio, dentro de un festival muy famoso que se llama Garance Reggae Festival, de francés. Eso fue allá en julio de este año. Ya estamos oyendo ahí de fondo a Mafia and Fluxy y a Yashaka. Pues vamos a dejarlos ya para despedir a este programa con esta sesión. Fue un gusto. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas buenas vibras en el Top Night. Top Night.